Bueno, seguimos en el Top 20 con Omar Dávila en la edición número 132 de las 20 mejores canciones en un programa que se escucha en estaciones de radio en Hermosillo, Guaprieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa y Nogales en el estado de Sonora, en México. Pero a través del internet a cualquier parte del mundo. Cualquier persona que quiera checar la lista de éxitos entra a www.omardavila.com. Antes de salir a comerciales, les estaba comentando que ya se ha reportado gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina y creo que España también. Ya nos mandaron correos electrónicos de que entran a la lista, la oyen y que les gusta el cotorreo que tenemos acá en Sonora. Me da mucho gusto. Visita omardavila.com. Número 16. Vamos a seguir con la lista. Aquí viene el lugar número 16 de esta semana. Vamos a ponerle ahí una palomita a Don Ricky Martin. Tu recuerdo. Por cierto, ya viene su nueva rola, ¿eh? Pronto el Top 20. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí. Ay, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui. Eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No debes pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí. Es como un aguacero. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. OmarDavila.com. OmarDavila.com. OmarDavila.com. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. La tele apagó ya. La mariposa.

Decirte cuánto es que pesa su fuego, y es que amar en soledad